Bueno, pues continuamos en Sinfonía Deportiva y tenemos que abrir capítulo Getafe. Esta mañana, esta mediodía ha sido la comida de Navidad. Y pues han estado presentes compañeros de todos los medios. Ha reinado el buen rollo después de los triunfos tan importantes del equipo dirigido por Michel, el equipo azulón. Y tenemos al otro lado del teléfono pues al claro protagonista, al que manda en todo esto, al presidente del Getafe, don Ángel Torres. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer que esté aquí con nosotros en Sinfonía Deportiva. Le damos la bienvenida y sobre todo nos adelantamos a desearle la feliz Navidad. Pues nada, muchas gracias y igualmente, que sean felices fiestas y salida y entrada. Bueno, nos adentramos en capítulo futbolístico. Se pasó mal, hubo una racha mala por parte del Getafe, donde incluso se habló de la destitución del entrenador, pero el Getafe siguió apostando por él, que esto son buenas noticias en la época en la que estamos, en la época que estamos viviendo del fútbol español, y se han sacado tres resultados importantísimos, sobre todo el del Villarreal, que yo creo que anímicamente, no sé cómo usted ha visto la plantilla, vencer a un Villarreal, un tercero en la Liga de Primera División, y con un hombre menos, yo creo que es un punto a favor para el equipo dirigido por Michel. No, sí, yo creo que el equipo la verdad que lo dio todo después de la expulsión más justa del Cata, es decir, el equipo se vino arriba, se creció, veníamos de dos buenos resultados y el equipo la verdad es que en el último mes está mejorando bastante, hemos recuperado mucha gente porque es que hemos tenido 18 roturas y eso a un equipo modesto como el Getafe le termina pasando factura, pero bueno, yo creo que hay una buena plantilla, el míster lo está haciendo bien y lo que había que hacer, lo que se ha hecho, es decir, tener paciencia y no hacer caso a lo que se estaba diciendo por ahí fuera. Bueno, a lo mejor centrarnos en la pesadilla que ha podido ser el capítulo UEFA de esta temporada de Europa League, ha sido un poco un sinsabor, ¿no? Sobre todo por el trabajo de la temporada anterior, la mala suerte que ha tenido el Getafe. Bueno, yo creo que no es mala suerte, es decir, en fútbol las cosas no ocurren por casualidad, nosotros no hemos estado bien, es decir, nos obsesionamos posiblemente demasiado con la Europa League y no estábamos dando el nivel, e incluso yo creo que en ningún partido hemos dado el nivel porque nosotros futbolísticamente como país y como equipo, es decir, somos muy superiores a los rivales que teníamos, pero es verdad que no nos adaptamos porque las lesiones, por lo que sea, y yo creo que no hemos pasado de ronda merecidamente, se nos sirve lamentarse, pero bueno, yo creo que hay que mirar el lado positivo, vamos a jugar 8 partidos en la Europa League por segunda vez en 6 años, es decir, entonces yo creo que eso es positivo, hay que ir rodando poco a poco, es decir, adaptándonos a lo que supone Europa, y lo que tenemos que hacer es, si es posible, al año que viene clasificarnos también, y los errores que hemos cometido todos este año, es decir, el equipo, es decir, el presidente, la propia afición que no ha respondido y todo, pues corregir esos errores y que al año que viene, es decir, pues aprendamos y lleguemos más lejos, pero vamos, no tiene que ser ningún fracaso para nosotros el no haber pasado, sino todo lo contrario, lo que hay que hacer, estamos bien en la liga, es decir, seguir trabajando, centrarnos en la liga y en la copa, y llegar lo más lejos posible a la Copa y en la Liga pues intentar consolidar esa sexta plaza otra vez. Bueno, además ahora mismo en Liga, en séptimos, empatados con el Atlético de Madrid con 23 puntos. Por delante hay partidos, bueno, dejamos un poco aparte el enfrentamiento ante el Young Boys, Copa del Rey. Yo creo que es esa piedra, ¿no?, que siempre se vuelve a encontrar el Getafe en el camino, ¿no? Esa Copa del Rey que yo creo que el destino le debe uno al Getafe. Bueno, ahí estamos, sí, es verdad que hemos llegado a 3 semifinales, 2 finales, y bueno, de momento estamos vivos, es decir, tenemos un rival que aunque está en segunda división, pero es de primera división, un club histórico como el Betis, y no va a ser fácil, pero bueno, vamos a intentar pasar esta eliminatoria, y bueno, luego espera el rival, viene el Atleti o viene el Barcelona, que bueno, si quieres ganar la Copa, quieres ganar un título, tienes que enfrentarte con todo y ganarles a todos, es decir, nosotros ya eliminamos en unas semifinales al Barcelona después de traer un 5-3 del Nou Camp, un 5-2 y quiero decir que en fútbol yo he visto cosas que es difícil, indudablemente porque el Barcelona está en este momento impresionante, pero bueno, vamos a ver cómo está dentro de un mes y si somos capaces de seguir adelante, y si no, pues oye, mientras estemos bien en la Liga, pues nosotros lo primordial es en la Liga, que es donde tenemos que estar bien, y que yo creo que este año, con el nivel de la Liga, con un poquito de esfuerzo y si nos empiezan a respetar las lesiones, podemos estar ahí peleando por esa sexta plaza perfectamente. Bueno, presidente, llega el mes de enero y yo creo que es obligatorio, ¿no? La pregunta, ¿algún jugador se va a marchar? ¿Se piensa fichar a algún jugador también? No, es decir, en principio no pensamos reforzar el equipo, porque creemos que tenemos plantilla suficiente para cubrir los objetivos, y si no, ahí está la cantera. Y salvo que, bueno, pues que ahora el mercado, como se puede fichar en cualquier equipo, haya jugado los partidos que haya jugado, pues si viene alguna oferta y alguno se quiere ir, pues habrá que estudiarlo, pero vamos, la intención es ni que salga nadie ni que venga nadie, sino seguir todos hasta el 22 de mayo y luego pues a partir de ahí ya veremos a ver qué pasa. Bueno, se ha hablado de posible interés o de varios equipos por ejemplo Albin y Brahim Kas, que no están contando mucho. Sí, no, incluso Guaté, Colunga, es decir, hay varios, pero bueno, todos son rumores y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Hola Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy durante el discurso ha bromeado con el futuro de Mitchell diciendo que no se preocupe, que va a tener futuro en el Getafe, trabajo para el 2011. ¿Podría haber renovación a final de temporada? ¿Se ha hablado algo? Bueno, aquí lo que se trata es que no tenemos que hacer es quejarnos tanto en este país, ser positivos y que no haya más parados, indudablemente. Es decir, nosotros estamos contentos con el trabajo, es decir, ya lo hablamos a principio de temporada, de que en este club, una vez que se cubre los objetivos, que es la permanencia, cuando estemos en los 40, 42 puntos, de hablar no solamente con el entrenador, sino con los futbolistas que terminan contrato, aunque es verdad que son muy pocos este año, que es solamente Mario y Casquero, y eso es lo que vamos a hacer, en cuanto que creamos que matemáticamente, que puede estar en torno a los 40, estamos salvados, pues hablar, sentarnos, y si las dos partes, que tampoco depende del Getafe, también tiene que querer Mitchell, y nosotros la verdad es que estamos contentos con el trabajo que está haciendo, y si las dos partes estamos contentos y él quiere seguir, pues no creo que haya mayor problema. Y si no, pues oye, tendremos que tirar cada uno por un lado, pero agradecido porque la verdad es que está haciendo una gran labor y además yo creo que este año va a ser un buen año también. Lo que es seguro es que va a estar hasta final de temporada, bueno, si las cosas funcionan, se habla mucho... Y si no también. También. El contrato iba a estar hasta final de temporada seguro. Pues ahora se habla mucho de la supuesta marcha de Juan Eduardo Schneider. No se sabe si va a dejar al Club Azulón en las próximas fechas. ¿Lo puedes confirmar? Pues no lo sé. Es decir, estamos pendientes de yo ahora cuando en las vacaciones de hablar con él y a ver qué decido, o porque él parece ser que lo que quiere es entrenar. Y bueno, si tiene alguna oferta y tal, hombre, yo no soy partidario de que se vaya nadie ahora, ni futbolistas, ni segundos, ni nadie. Pero bueno, cuando yo hable con él y le escuche y me cuente cuál es su inquietud o su tema, porque a mí me consta que él está aquí a gusto y está haciendo una buena labor, pero ya digo, es decir, lo que he leído, a mí ni Schneider ni Mitchell han hablado conmigo, con lo cual, es decir, todos son rumores, y lo que no sé si está hablando, sí, de que quiere entrenar, ya lo sé, porque es un tío con carácter y quiere entrenar, pero tendrá que tener equipo y no sé si ahora o a final de temporada, con lo cual yo preferiría que estos temas se dejaran para a partir del 22 de mayo. Pero bueno, si surge cualquier cosa y tiene cualquier equipo y nos plantea, si nosotros siempre estamos en la línea de colaborar tanto con futbolistas como con los técnicos. Bueno, presidente, se está hablando mucho de esta liga escocesa, que se está pareciendo mucho, donde hay dos equipos que sobresalen por encima de los demás, el Barcelona o el Real Madrid. Uno de los próximos rivales del Getafe es el Real Madrid. ¿Ve accesible o más accesible al conjunto blanco que al Barcelona? Bueno, es verdad que el Barcelona ahora lo está haciendo de maravilla, juegan de memoria. También es verdad que el Madrid se ha mejorado mucho, tiene un gran equipo y tiene mucha pegada. Pero bueno, este es un campo que al Madrid sobre todo se le atraganta y que si nosotros seguimos en esta línea vamos a llegar en un buen momento. Va a ser un partido bonito y que bueno, nosotros vamos a intentar como siempre ganar, porque si puntuamos el domingo en Almería... Es decir, bueno, pues estaríamos en unos números para conseguir ese objetivo que es la sexta plaza, si puede ser. Entonces lo vamos a intentar, pero sabemos que los dos grandes están jugando otra liga, nos guste o no nos guste, lo llamemos como queramos, porque todo está así, hay una gran diferencia y posiblemente tengan que pasar unos años para que vayamos acortando todos y las plantillas, y hasta ahora todo lo contrario, porque los 5, 6 o 7 equipos que puede haber ahí detrás, como Villarreal, Valencia, Atleti Madrid, el Deportivo La Coruña y tal, pues oye, mientras los grandes van a más, es decir, ellos han, por presupuesto, por problemas de todo tipo, pues han ido recortando y la diferencia ha sido mayor. Y bueno, ahí el único que está aguantando, es verdad, que es el Villarreal, pero claro, pinchó el domingo contra nosotros y las distancias cada día son mayores. Y es difícil, es verdad que ganar hoy al Barcelona es muy difícil porque te juega de memoria y te termina aburriendo, pero es que el Madrid tiene una pegada impresionante, aún no jugando bien en algunos partidos, te ha metido 3 goles sin enterarte. Entonces, yo creo que va a ser un partido bonito. En este campo a los grandes les cuesta adaptarse y nosotros, ya digo, nosotros si no respetan las lesiones, yo creo que con las vacaciones y tal, el equipo está muy bien, muy convencido, y bueno, yo creo que con los grandes a todos los futbolistas les gusta ganarle. Presidente, ¿le echó la bronca a Albin después de quitarse la camiseta? Sí, le dije que en qué estaba pensando. Dice que, bueno, se le había ido la olla y que no. Digo, bueno, pues por esta te vas a librar porque hemos ganado y bueno, pues todo el mundo se ha ido contento, pero los profesionales tienen que estar, es decir, hay que hacer las cosas bien. Ese tiempo tienes para celebrarlo, que estaba el partido finiquitado pero bueno, Albin es así, es decir, Albin le tienes que dejar para lo bueno y para lo malo, es decir, tiene tanta calidad que es capaz de hacer estas cosas y que también tiene 23 años, hay que darle tirón de oreja porque hay que llevarle por el buen camino, porque calidad para jugar al fútbol tiene para aburrir, pero le ocurren estas cosas. Lo que hizo el otro día te lo hacen todo, es decir, claro, ahora que empiezas a jugar y que podías jugar el jueves y otra vez el domingo y tal, pues te vas con tarjetas, al rato compañero te quitan el puesto y luego estarás llorando que el míster no te pone. Pero nada, bien, es decir, yo creo que es para estar contentos y bueno, es decir, que jugará el jueves y descansará el Cataier el domingo. Bueno, presidente, un año espectacular, sextos en la Liga, Europa League, y antes de despedirnos, acordarnos de la cantera, porque el Getafe tiene una cantera espectacular y está haciendo un año también espectacular en la segunda B. Sí, para nosotros el 2010, yo creo que después del 2004 el ascenso a Primera División ha sido el mejor año, es decir, quedar sextos en la Liga de las Estrellas, es decir, no es fácil, y ascender un filial, pasar de tercera a segunda B y consolidarnos este mismo año, que estamos ahí toda la temporada entre los 5 primeros, yo creo que es algo que, bueno, que a veces no se valora a la gente que no sigue la cantera, pero como a mí es algo que es lo que más ánimo me da, es decir, pero yo creo que ha sido un año extraordinario y yo espero que el 2011, bueno, aunque estamos en una situación de crisis y tal, pero que seamos capaces de estar en la primera división, ahí entre los 8 primeros, y que el filial se meta por lo menos en los playoffs. Es muy difícil subir porque hay equipos históricos que han estado en segunda y que es muy difícil un filial el primer año, pero que nosotros lo vamos a intentar, que nadie lo dude de que nosotros el filial le queremos en segunda división, pisando los talones ahí el primera, porque cuanto menos distancias haya, mejor para sacar gente de la cantera, y que los próximos años van a ser muy duros con la crisis y es bueno tener canteranos que puedan debutar. Bueno, pues ya para despedir, volvemos a reiterarnos, feliz año, feliz Navidad, y como siempre suelo decir, refrán siempre aplicado además al mundo del fútbol, que todo lo bueno de este año sea lo malo del año siguiente. Pues sí, esperemos, sobre todo que tener salud y trabajo, que es lo más necesario, y sobre todo a nivel futbolístico que nos respeten las lesiones. Yo creo que eso es lo que yo siempre pido, es lo más importante, porque bueno, lo demás, oye, hay que respetar que los también juegan, pero yo creo que en fútbol hoy en día, tal y como está, es decir, haciendo las cosas bien, termina bien, es cuando los resultados nos llegan. Si estás jugando bien al fútbol, los resultados terminan llegando. Ahora, si estás jugando mal, es más complicado. Entonces, bueno, pues desearos a todos, decir, bueno, felices fiestas y feliz salida y entrada y que nos sigamos viendo por aquí, que eso es buena señal. Un abrazo, presidente. Vale, a vosotros.